que simpatizan con nuestra causa. ¿Cuál los soldados nos ven marchar? Pronto las mujeres podremos votar. Al hombre queremos en lo personal, pero en lo general son poco razonables. Señora Paz. Nuestras cadenas hay que romper, nuestros derechos hay que defender, y nuestras hijas y sus hijas gritarán agradecidas. ¡Bien hecho, socia sufragista! Por favor, señora, no quisiera molestarla, pero de yo... Kensington a Billingsgate se escucha el grito ya, y todo el mundo ha de escuchar: ¡mujeres a luchar! Igual que el hombre, la mujer tendrá que ser también. ¡Oh! ¡Nuestro derecho de igualdad tendremos que alcanzar! No habrá ya humillaciones ni más sufrir. Cuando el sufragio la mujer puede exigir, ¡todas a la lucha! Si me permite una palabra, señora Vance. Sí, nuestras cadenas hay que romper. Señora Vance. Nuestros derechos hay que defender. Y nuestras hijas y sus hijas gritarán agradecidas. ¡Bien hecho! Señora Banks. ¡Muy bien! Señora Banks. ¡Bien hecho! Señora Banks. ¿Qué quieres, Katinana? Señora Banks, algo importante respecto a los niños.